y a su nombre, y a su nombre, quien vive, y a su nombre, dale la mano al que está a tu lado y dile, se llama Jesús y está vivo, dile, dile, se llama Jesús y está vivo, dile, alábalo porque Él está vivo, alábalo porque Él está vivo, Él quiere escuchar tu alabanza, Él quiere escuchar tu alabanza. Mi alma adora a Jesús. Mientras yo estaba sentado ahí, hermano Eddie, yo me recordaba el día que yo llegué a aquel culto donde yo me convertí. ¿Sabes qué? Llegué a aquel culto 28 de febrero del 2008. Cuando yo llegué allí, ¡ay, papá! Las luces no me impactaron, porque los conciertos que yo iba, había luces mejores. Cuando yo llegué aquella noche, el sonido que yo vi allí no me impactó, porque los sonidos que yo había visto en concierto eran mejores. El estadio de Loíza tampoco me impactó, porque yo había ido al Choliseo, había ido a muchos estadios grandes. Quiero decir que tuvo que haber algo aquella noche, alma mía, adora a Jehová, que cuando yo llegué a aquel lugar me erizó los pelos. ¿Sabes qué fue? Que había un pueblo alabando a Dios. Era que había ancianos, era que había un pueblo alabando, había un pueblo de pie, alma mía de Jehová, que levantaba la mano y decía: Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. Mi alma, ponte de pie, iglesia, ponte de pie, ponte de pie, porque los amigos quieren lo que tú quieres, los amigos quieren lo que tú quieres. Si la sal se volviera insípida, de nada vale. Así que acuérdese algo, iglesia, que los amigos quieren lo que tú tienes, pero lo que tú tienes tienes que demostrarlo. Lo que tú tienes tienes que decirle a ellos, dejarles saber que tú tienes el Espíritu Santo de Dios, que tú tienes una alabanza, que tú tienes una estar en esta noche. Estamos contentos con este gran privilegio que nos concede el Señor de estar en la segunda noche de esta campaña que nació en el corazón de Dios, donde el Señor quería impactar a la juventud y a los amigos de Puerto Rico. Mi alma adora a Jesús. Le damos las gracias a nuestro hermano Eddie, porque cuando lo llamamos para dejarle saber la visión que Dios había puesto en nuestro corazón, automáticamente digo, vamos a estar ahí. Así que estamos contentos. En esta hora saludamos de parte de nuestro amado pastor Carlos Angulo, nuestra amada pastora Mitalia Angulo, que sabe que estamos en este lugar. Reciba saludos de parte de ellos. Me acompaña mi amada esposa Jennifer Caraquillo, ponte de pie, amor, para que te vean. Qué lindo es Jesús. También me acompaña a mis hijos, esto es Joel Pico, saluda Pico. Genesis, Genesis, saluda. Y también me acompaña Joeniel, y Joeniel, esa es la manita. También me acompaña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. También parte de nuestro ministerio. Pero vamos a lo que vinimos, porque yo quiero escuchar palabra de Dios. Escucha bien, piano solamente. Yo quiero leer un versículo, porque cuando yo estaba llorando y le decía al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga allí? Porque todo lo que nosotros hacemos aquí tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. El Señor me llevaba a un capítulo de la Biblia, Lucas capítulo 7, versículo 11, donde habla la historia de una mujer que era viuda. Dice la Biblia que aquella mujer estaba llevando a su hijo que había muerto al lugar de la sepultura. Quiere decir que aquella mujer estaba viviendo rodeada por el luto. Y cuando Yo leí este versículo, el Señor me pasaba una película por mi mente de cómo era mi vida. De aquí, así como estaban llevando a aquel joven a sepultarlo, un día Satanás también estaba llevando mi matrimonio a sepultarlo. Un día también Satanás estaba llevando mi felicidad a sepultarla. Un día Satanás llevaba mi libertad a sepultarla en una cárcel. Un día Satanás llevaba mi ganas de vivir a sepultarla con el suicidio. Un día yo me encontraba igual que tú. Un día yo me encontraba sin fe y sin esperanza. Un día yo me encontraba pensando que ya nadie me podía ayudar. Un día también yo me encontraba sin ganas de vivir, porque pensaba que ya no tenía oportunidades. Pero ese día, cuando iba de camino a enterrar mi matrimonio, a enterrar mi felicidad, cuando iba de camino a enterrar las ganas de vivir, choqué con un hombre llamado Jesús, que me dijo: Héctor, yo quiero cambiarte el nombre. Quiere decir que en esta noche, escucha bien, amigo que estás aquí en esta noche, tú no llegaste aquí por casualidad. Te lo aseguro que en esta noche tú tienes la gran oportunidad de permitir que Jesús te cambie el nombre. ¿Cuál era mi nombre? Mi nombre era suicidio. Constantemente me puse una pistola en la cabeza para quitarme la vida. Constantemente estaba pensando cómo terminar con todo. ¿Cuál era mi nombre? Mi nombre era divorcio. ¿Sabes qué? Nadie le daba opciones a mi matrimonio. Ni el diablo, imagínese. Mi nombre era depresión. Constantemente estaba en cuartos teniendo fama, dinero. Más de 3 días sin salir, aborrecido, porque me apestaba la vida. Pero un día llegué a un culto como este y salí con un hombre nuevo. Salí con un matrimonio restaurado. Salí, alma mía, adora a Jehová, con ganas de vivir. Quiere decir que hoy no me encuentro en los primeros lugares de venta, ni tampoco me interesa. Hoy no me encuentro ganándome Grammy, ni tampoco me interesa. Pero te aseguro algo, que hace 6 años Jesús me cambió el nombre, y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Abas, tú qué tal, ella. El 28 de febrero llegué al culto con mi esposa y con un amigo mío llamado Chino, el cual no pasó. Recuerdo que el culto fue viernes, y el martes me llamaron para decirme: Héctor, acaban de matar a Chino, y lo acaban de encontrar muerto y quemado en el barrio La Central, en Canóvana. Por eso es que yo digo que nadie va a tener excusa, porque a todos Dios siempre le da una oportunidad de cambiarle el nombre. Quiere decir que en esta noche puede ser que si tú te vas sin Cristo, estén extinguiendo una de tus oportunidades. Así que escucha esta alabanza, que se titula El Dios que cambia nombre. Mi alma adora a Jesús. La iglesia alabando a Dios. Mi alma adora a Jesús. La iglesia alabando a Dios. Abastura baita que talea. Qué lindo es Jesús. Escucha, amigo, lo que Dios quiere decirte. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora. Mi alma te bendice. Conozco un Dios que cambia nombres. Conozco un Dios que cambia el corazón. Mi escondedero y mi refugio ante el rencor, y hoy soy amor. Al siervo Abraham le llamó Abraham, y con sus discípulos también lo hizo así. Y al que llamaban Simón le llamó Pedro, y al que llamaban Jacob él llamó Israel. Oye, y tú, amigo, dime cómo. nombres, hoy te llamará verdad, porque el Dios que cambia nombres quiere cambiar tu nombre. El Dios que cambia nombres hoy te quiere libertar. El Dios que cambia nombres quiere cambiar tu nombre. El Dios que cambia nombres hoy te quiere libertar. Escucha bien, amigo. Y muchos decían que mi nombre era asesinato, y otros decían que mi nombre era la cárcel federal, y muchos decían que mi nombre iba a ser masacre, pero el Dios que cambia nombres, Él me pudo libertar. Cuando Satanás me llevaba de camino a la cárcel, que cuando Satanás me llevaba de camino al divorcio, a la cárcel, al infierno, Jesús le dijo: tranquilito, que a este yo le voy a cambiar el nombre. Le digo: detente, detente, que voy a tocar su féretro. Detente, detente, que voy a tocar su féretro. Voy a tocar su féretro. El Dios que cambia nombres quiere cambiar. Que cambia nombres, quiere cambiar tu nombre. Amigo, escucha, escucha. Ya basta que deje de estar disimulando. Ya basta que dejes esa pantomima. Ya es hora que te divorcies de la apariencia. Y que esta noche vengas al altar a traerle tu muerto a Jesús. Esta es la noche, Eddie, esta es la noche. Esta es la noche que tienes que traerle tu muerto. ¿Cuál es tu muerto? ¿Tu matrimonio? Tráeselo, que le va a dar vida. ¿Cuál es tu muerto? ¿Tu felicidad? Tráesela. Tráele tu muerto. Tráele tu muerto. Tráele tu muerto. Tráele tu muerto en esta noche. Tráele tu muerto en esta noche. No sigas peleando. No sigas peleando con él. Porque el único que puede darle vida a tu muerto se llama Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta hora. Alábalo si te atreves. Alábalo si te atreves. Alábalo si te atreves. Alábalo si te atreves. Alábalo si te atreves. Veo gente aquí alabando a Dios. Veo gente en este lado alabando a Dios sin miedo. Veo gente danzando porque Dios le cambió su nombre. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Sabes cómo tú te llamas ahora? ¿Sabes cómo tú te llamas ahora? Yo me llamo, aleluya, Espíritu Santo y Fuego, porque lo que corre por mi pena se llama gloria. Escucha bien. Gloria a Dios, un poquito los monitores aquí. Escuche bien. Dios está libertando, escuche bien. Yo quiero que levante la mano los que son iglesia de Dios. Los que se convirtieron, los que son iglesia de Dios, levante la mano. Ok, bájela ahora, bájela. Yo quiero ver ahora con toda libertad los que están apartados de Dios, que no le sirven a Dios. Levanta la mano. Bájala ahora. Quiere decir que hay mucha gente aquí que Dios le cambió el nombre. Yo pensaba que iban a alabar a Dios aquí. Quiere decir que antes tú apestabas a muerte, pero ahora tú vuelves a vida. Arriba, mete la candela. Ahora yo vuelvo a vida. Ahora yo vuelvo a vida. Mi matrimonio pensaba muerte. Mis hijos huelían a muerte. Pero ahora yo vuelvo a vida. Abre tu boca. Si tú conoces a Dios, abre tu boca. ¡Ala! Se está moviendo el Dios que cambia al hombre. Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Busque su Biblia. Cuando yo diga el tema que Dios me dio aquí, yo le garantizo que el que no alababa lo va a alabar. Lo voy a dejar en tensión. Repito, cuando usted le diga al que está a su lado el tema que Dios me dio mientras yo estaba en la tarde hablando con Dios, yo te garantizo que hasta los impíos van a alabar a Dios, van a reconocer quién es Dios. Libro de Hechos, capítulo 28. Dame piano nada más ahí. Libro de Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28, versículo 3. Dios bendiga a la gente que está a través de la internet, y Dios bendiga a todo Puerto Rico, y Dios bendiga a toda esta iglesia que hoy se da cita a oír voz de Dios. Hechos, capítulo 28, verso 3. Vamos a leer el verso 3, el verso 5 y el verso 6. ¿La tiene? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, la iglesia dice, verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó ¿a dónde? ¿A dónde? Las echó al fuego y una víbora, repita fuerte después de mí, y una víbora, huyendo del calor. Yo creo que aquí hay más gente que lo puede repetir. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Qué bueno que hay gente que mató la víbora hace tiempo y está alabando a Dios ahí. Versículo 5. Repita conmigo, los que tienen autoridad, los que no lo repita, los que tienen autoridad y poder de Dios. Repita conmigo. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Y qué es lo que te pasa, iglesia? Que tú estás muy incómodo y con mucho miedo y no te atreves a echar los demonios fuera. Gente con miedo, gente con cobardía. Yo, tú me perdonas a mí en esta noche, pero usted no es cualquier cosa. Usted es la iglesia de Dios. Usted es nación santa. A usted Dios le dio autoridad. A usted Dios le dio poder. A usted Dios le dio autoridad para llamar las cosas que no son como si fuera. ¿Qué es lo que te pasa? Que no te atreves a alabar a Dios. ¿Qué es lo que te pasa? Que no te atreves a echar fuera esa víbora. Dile al que está a tu lado, hoy vamos a sacudir la víbora en el fuego. Dígaselo. Díselo al que está a tu lado, hoy vamos a sacudir la víbora en el fuego. Aquí es que viene el tema. Repita conmigo, pero fuerte. Ellos, fuerte, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayera muerto. Le dije ahorita que los que no alaban a Dios lo van a alabar con el tema. Ponga la Biblia ahí para que le diga el tema con mucha libertad que está a su lado. Ponga la Biblia en su asiento. Ponga su vida en el asiento. Y yo quiero que tú le agarres la mano al que está a tu lado y le diga: oye, ¿por qué tú no te has muerto? Yo quiero que le digas al que está a tu lado: ¿por qué tú no te has muerto? Cuidado, que si el que está al lado tuyo está vivo todavía, se te pega la unción. Cuidado, cuidado. Ay, Dios mío, agárrale la mano, agárresela y dile: ¿por qué tú no alabes la prueba? ¿Por qué tú estás vivo todavía? ¿Por qué? Tómese de la mano, porque hoy voy a predicar. Tómese de la mano ahí. Y yo quiero que tú levantes la mano al que está a su lado, levántasela arriba. Aquí hay gente que tiene la víbora colgando en la garganta. Otros la tienen en el corazón. Otros la tienen en la mente. Pero con este mensaje, yo te garantizo que esa víbora se va a prender en el fuego hoy. Usaba, usaba. En breves minutos se va a desatar una unción de liberación. Que hay gente que se va a arrastrar como serpiente. Oiga lo que le estoy diciendo. Shei Kau, hoy voy a hablar con la iglesia. Quiero hablar ahora con la iglesia. Los que una vez prendieron la víbora en el fuego, usted va a levantar un clamor por este mensaje, para que la víbora que está atando a muchos jóvenes se prenda en el fuego. Usted va a clamar ahí para que los que están atados sean libres. Usted va a clamar ahí para que Dios nos hable. Cuando, ay Dios mío, cuidado, ay Dios mío, cuidado, que la víbora se va. Cuando tú tienes fuego, fuego hubiera pendiente, que se está manifestando la víbora. Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Quiero oír la iglesia clamando ahora, clamando. Quiero escuchar a la iglesia, levántese ese clamor ahí por los amigos y por esta palabra. Se oye clamando los que no tienen miedo. Qué bueno que hay muchos jóvenes aquí que no tienen miedo y están clamando con autoridad. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Siente la presión, ¿verdad que la siente? Siente la guerra, ¿verdad que la siente? Qué bueno. Siente la guerra, ¿verdad que la siente? Esto es para que tú veas que tu lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra sangre ni... Ay, Dios mío, viene gloria. Ay, Dios mío, se metió Dios aquí. Ay, Dios mío, se metió Dios aquí. Ahí está el cuidado, ya está cuidado. Se está prendiendo esto aquí. Se prendió por aquí. Se prendió por allá atrás. Amasa más, amasa más, allá atrás. Ahí están los que tienen fuego. Ahí están los que tienen fuego. Ahí están los que tienen fuego. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Au! Está siendo libre, déjela ahí. Que hoy los demonios van a escuchar palabra de Dios. Siéntese ahí, siéntese, siéntese. Eso es, vela, ve, solamente vela, que Dios siga libertando ahí. Dile al que está a tu lado, dile: ¿por qué tú no te has muerto? Dice. Hoy el tema es una pregunta. Y la pregunta, en breve la vamos a decir hoy. ¿Quién hace esta pregunta? La Biblia dice y nos enseña en Hechos, un hombre llamado Pablo, donde en el capítulo 27 usted podrá conseguir cómo este hombre, dentro de una barca, que en aquel tiempo le llamaban nave, el medio de transportación. Y Pablo, preso, ya había chocado con Dios. Ya había una transformación, ya había, amén, un cambio radical, cuerpo, alma y espíritu. Porque le voy a decir algo, cuando usted viene a Cristo, no vea con esa excusa, que tú te vienes y te conviertes y cambian dos o tres cosas, pero lo que te gusta no lo quieres dejar. Alábalo si puede. No. Cuando tú chocas con Pablo, dijo, las cosas viejas pasaron. Porque cuando él chocó con él, ya no hablaba malo. Ya no perseguía a la iglesia. Ya no mataba a la iglesia. Ahora dijo, antes yo mataba, pero ahora yo declaro vida. Antes yo mataba, pero ahora yo declaro vida. Yo creo que en esta noche hay gente que chocó con la cruz. Pablo cambió a todos los amigos que se han convertido aquí ayer y los que se van a convertir hoy. No dejes que el hombre te cambie, porque vas a fallar. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios quien te transforme. Y yo te voy a garantizar que el cambio que va a hacer Dios contigo va a ser no simplemente para 4 meses, no simplemente para 1 año, va a ser para toda la vida. Y esa gente que dice, ah, que ese gatillero se convirtió, que ay Dios mío, suéltame aquí, que ese gatillero soltó el rifle, que dejó el punto de droga, ¿y de qué va a vivir? Óyeme, la Biblia dice que no hay justo de esa... Qué bueno que no estoy solo, que hay gente que se atreve a alabar a Dios por Abba Santa. Yo te garantizo que si tú soltaste el rifle, que si tú cejaste la depresión, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios va a proveer, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Será para toda la vida el cambio que tú vas a hacer. Pablo cambió, y dentro de aquella barca, de camino a Roma, la barca comienza a tener diferentes conflictos. Diga conmigo, conflicto. Dígalo más duro, por favor, conflicto. Entonces, amigo, escuche bien. Dice la Biblia que estamos en la barca. Eran más de 200 presos, juntamente con el hombre Pablo, al que estoy hablando en esta noche. Visualice esto, estaban dentro de la barca, de camino, amén, tienen que llegar a otro destino. Pero en pleno mar se levanta una tormenta. Dice la Biblia que esta barca fue azotada por diferentes vientos. Primero la azota un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón, es como las noticias, que las noticias te, cuando viene una tormenta le ponen nombre, pues aquel tiempo también le ponían nombre. Yo no quiero decirte ni me interesa si se llamaba Euroclidón o por qué, yo lo que sé es que aquel viento huracanado fue tan impactante que cogió la barca, la sacudió de esquina a esquina, y dice la Biblia que perdieron el control de aquella barca. Había un capitán que sabía guiar el barco, que quizás cogió clase para eso, pero por cabezón y por no oír el consejo de Pablo, que era Dios que lo estaba usando, se tuvieron que encontrar con el huracán. Yo vengo a decirte en esta noche que antes de que suceda algo en Puerto Rico, antes de que ocurra algo en tu vida, Dios no hará nada sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas. Alguien me está entendiendo y puede alabar a Dios. Dios tiene sus profetas. Hoy vengo con malanga. Pasa gente que dice que no hay predicación, pues aquí qué bueno que están viendo para que coman palabra de verdad. Óigame, Dios tiene sus profetas. Toda la época han existido hombres llamados por Dios con el don de profetizar. Elías, Eliseo, Jeremías. En este tiempo, déjame aclararle algo porque hay mucha gente confundida. En este tiempo no es que no hayan profetas, no es que no hayan. Lo digo. Ay, Dios mío, Señor, tú me estás metiendo aquí. Alábalo si tú quieres que yo me suelte aquí en el Espíritu. Lo voy a decir aquí. Esto va a caer como una bomba aquí. Hoy hay una moda, Manuel. Hoy hay una moda. No un don. Una moda. De que la gente dice, no, te presento el profeta tal. Y no ha profetizado, aleluya, ni al vecino que está al lado. ¿Dónde? No te llames profeta si tú no tienes el don de Dios. El que Dios llama no se llama el mismo. Dios le da y le dice, él es mi siervo, ella es mi sierva, él es mi siervo. Abasaca, hoy se le cae la careta a los falsos profetas que hay en Puerto Rico. Se le acabó el relajo a los demonios. Yo creo que hay una iglesia que dice, voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios, levanta la mano y alaba. No es lo mismo que tú te llames a que te llame Dios. No es lo mismo que tú te llames a que te llame Dios. Usted busque la Biblia y la historia en Puerto Rico. Los hombres humildes, profetas de Dios, verdaderos, que Dios ha llamado. Ellos, fíjate, casi no se anuncian. No te estoy hablando por radio, ni te estoy hablando por televisión, porque nosotros lo hacemos, no. Te estoy diciendo que no, dice, yo soy profeta, no. Yo soy el siervo de Dios. Entonces, la Biblia dice, no hará Dios algo antes, sin que primero se ha revelado a sus siervos los profetas. Pregunto yo, ¿habrá gente aquí que Dios llamó como profeta? Ah, usted no sabe lo que es el cumplimiento de profeta. Profeta es aquel que anuncia la voz de Dios. Profeta es aquel que anuncia toda la voz, la verdad que está escrita. Si tú predicas la verdad, si tú predicas esto que está aquí, que es la verdad de Dios, tú eres un hombre de Dios, un profeta de Dios, que Dios escogió para este tiempo, para decirle a los demonios, demonios, yo conozco un hombre que rompe cadenas, ahí está, cuidado que te quema, pasa, María, más, abre esa boca, lo que se atreve, ay Dios mío, guarda silencio que tú no eres profeta. Guarda silencio, no hables la verdad. No predique la verdad. No predique la verdad. Que se calle el diablo. Bájame la música. Quiero oír los que son profetas de Jehová aquí. Ay Dios mío, cuidado, ahí están los perros, Dios mío, se metió el león de atrás. ¿Qué te pasa que no profetiza? ¿Qué te pasa que no dice, así dice Jehová, que te van a botar, que te van a provocar el enemigo? Dilo, abre esa boca. Se oye, Efraín, se oye la anciana, se oye los jóvenes, se oye los pastores allá atrás, se oye, aquí se metió el terremoto de Dios, sacúdete, corre que te queda, allá atrás, corre, corre, corre, se oye, se oye, se oye, se oye, se oye, mira a los niños, mira, mira a los niños, mira, míralo, míralo, míralo, míralo, métele candela que se metió Dios. Dios no tiene problema si tú te callas. Aquí hay un candidato que va a decir así. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Jesús, que esto está terrible. Aprovecha, aprovecha y alaba, aprovecha y alaba. Se están quemando los profetas de Dios, se están quemando los hombres de Dios, los hombres de este tiempo, que Dios los llamó, que Dios los llamó. Si Dios te llamó, Dios te respalda, Dios te respalda. Se va a levantar el diablo, se va a levantar Satanás, los que eran tus amigos se van a levantar, pero a ti no te llama el hombre, a ti te llamó Dios. Predica mi palabra, compra la venda y no la venda. Yo no sé, aquí se vendió Dios, estos soldados están en los 80, están en el 2014, todavía queda poder de Dios, todavía queda poder. Todavía queda poder de Dios, todavía queda poder de Dios, todavía. Se están quemando los amigos, se están quemando la esquina, se están quemando. Si tú no lo sientes, yo te voy a decir por qué tú no puedes alabar a Dios. Porque la Biblia te tiene callado, porque la Biblia te puso un tapabocas. Pero los que dijeron, yo soy de guerra, yo soy guerrero, víbora, maldita serpiente, fuera, fuera, fuera. Como acaba sana, usted me ve, huyera pendiente que se van los demonios. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Huyere! ¡Huyere! ¡Huyere! ¡Dios mío! ¡Se van los demonios! ¡Se van los demonios! ¡Se van los demonios! ¡Se van los demonios! ¡Se van! Guarda la ética, guarda la ética. Siéntamela ahí. Mentira, no la sientes nada. Hay gente que dice, aguántala ahí, dale agua, que eso es que está María. No me venda China por botella. Si son demonios, son demonios. Si son agua, la vas a quemar, la vas a quemar. Fuera, fuera. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Suéltala ahí, suéltala ahí. Levanta las manos ahí. Levanta las manos, suéltala ahí. Pendiente ahí atrás, pendiente. Agájala ahí atrás. Ahí está la paz de Dios. Ahí está. Se va el desánimo. Se va toda la depresión. Lo que viniste a buscar hoy, hoy te lo vas a llevar. Ahí está. Saca, baja. Ahí está, ahí está. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. La iglesia alabando a Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Se acabó. Se levanta Puerto Rico. Yo no. Espérate, yo. Párame eso ahí. Yo no sé tú, pero hoy yo voy a hacerte una pregunta. Yo me cansé de ver los jóvenes endemoniados, de ver pastores endemoniados, de ver evangelistas endemoniados. Yo me cansé. ¿Dónde están los que se cansaron? ¿Dónde están los que se cansaron? Cánsate y levántate. Cánsate y levántate. Cánsate y levántate. Cánsate. Mira, mira, gente reprendiendo demonios por todas partes. Tráemela aquí. Demonio, hasta hoy. No, hay que seguir el protocolo. Tengo el bosquejo ahí. Deme el bosquejo ahí, no siga alabando a Dios, que después me saca del protocolo. Yo reprendo al diablo. Y cuando Jesús caminaba, no tenía libro. Cuando Jesús caminaba, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. ¿Sabe lo que hace falta? Palabra de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder. Se acabó, se acabó, se acabó. Dios mío, ¿qué es esto? Esto está terrible, esto está terrible. Esto es poder, eso es poder, eso es poder, eso es poder, eso es poder, poder, poder. La nube de Dios, la nube de Dios, la nube de Dios. Dice la Biblia. Dice la Biblia que Pablo estaba preso en aquella barca. Voy a terminar con esto. Hay mucha gente ahí siendo libre. Pero mire, mire lo que Dios me da. ¿Por qué el tema? Ay, Dios mío. A la verdad que seguir los misterios de Cristo son terribles. Dios me dijo, este es el tema, pero no diga quién es el que pregunta hoy. No lo digas todavía hasta que yo te diga. Y con esta manifestación de liberación y de unción, ya el ambiente está preparado para yo decir quién es el que está preguntando, ¿por qué tú no te has muerto? Pablo llegó a la isla de Malta, pero antes de que llegara a la isla de Malta, escuche bien, el ángel de Jehová, esto, angelito, el ángel de Jehová se le apareció a Pablo dentro de aquella barca en plena tormenta. Entonces hay gente que no quiere pasar por la tormenta, hay gente que no quiere pasar por el huracán. Y si usted supiera que la tormenta y los huracanes en tu vida son los momentos para Dios revelarse, son los momentos para Dios demostrar su poder, son los momentos para avergonzar a tus enemigos. Mientras Pablo estaba en aquella tormenta, el ángel le dijo, Pablito, Pablo, hay mucho miedo en la barca. Están todos llenos de miedo porque creen que van a morir. Pero bien el ángel le dijo, yo tengo una palabra de parte de Dios. Yo soy el ángel de Jehová. Y te vengo a decirle en esta noche que no se muere ni tú, ni se mueren los que están dentro de la barca. Le dijo, tú no te vas a morir. Oiga bien, pregunto yo. ¿Quién fue el que le habló, Pablo? ¿Quién fue el que le habló? Son demonios que está haciendo el masao. Shawa. Lava shaba. Lava tu andao. Lula tau asha. Hukau hau. Hukau. Diablo mentiroso, para que veas que yo no tengo miedo. Y para que tú veas que cuando la iglesia alaba a Dios, se van los demonios. Alábalo ahora, iglesia. Alábalo ahora, alábalo. Ay, Dios mío, está pasando lo mismo que ayer. Está pasando lo que yo le he hecho llamado aquí. Pero los amigos están cansados de vivir así. Oiga. El ángel de Jehová le habla a Pablo. Lo que están pasando para entregarse a Cristo o ser libre, déjenlo ahí, que cierro con esto. Héctor, el ángel le habla a Pablo y le dice, tú no te mueres ni los presos que están contigo. Ahora, cuando Pablo habla esta palabra, la barca se hunde. Entonces, alguien que me explique, el hombre está diciendo que nadie se va a morir y están a punto de morirse. Entonces, ¿quién fue el que le habló? Yo imagino esos presos diciendo, pero Pablo, pero... Papá, vamos a hablar claro aquí. ¿Quién fue el que te habló a ti? Tú me estás diciendo que no nos vamos a morir y mis pies están tocando a punto el mar. Tú me estás diciendo que yo no voy a morir y yo no sé nadar y la barca se está hundiendo. Amén. Y Pablo dijo, bueno, yo no sé tú, pero los que sepan nadar que tiran para adelante. Los que no, pues que se cojan un canto de madera y que sobrevivan. Porque una cosa le toca a Dios y otra cosa te toca a ti. Cuando Pablo llega a la isla de Malta, la víbora, cierro con esto, está siendo libre, déjala ahí. Mira, la Biblia la tiene en el cuello. Sí, tiene, búsqueme en paño, ¿quiere? Ok, déjalo ahí, que está vomitando. Tiene la víbora en la garganta hasta hoy. Viene una unción de liberación, te lo dije. Presta atención, y es con la palabra. Me están grabando para que no haya excusa. Porque Jesús reprendía el diablo por la palabra. Oiga, oiga. Y cuando Pablo llegó a la isla de Malta, buscó rama seca. Repita conmigo, rama seca. Oiga, Pablo es un loco. Pablo viene de una tormenta, de un huracán, nadando, cansado, mojado, bajo lluvia, bajo ataque, y todos los demás presos se quedan sentados, esperando que los que estaban en la isla lo calentaran con aquella fogata. Y entonces Pablo no se estuvo tranquilo. Pablo llegó a buscar rama seca. ¿Por qué Pablo se inclina a moverse, a provocar que el fuego se mantenga encendido? Porque Pablo, cuando busca rama seca, seco representa lo que no sirve. Una rama seca ya pasó de época, ya pasó de moda. Yo vengo a decirte en esta noche que lo que dice que no sirve para el hombre, Dios dice, es un candidato para que profetice. Lo que dice de ahí no sale nada, es una mujer que Dios va a levantar. Que los que quieran a Cristo pueden ir pasando, pero voy a cerrar con esto. Cuando Él enciende en el fuego, cuando Pablo enciende el fuego con estos hombres, se le prendió una víbora en las manos. Yo quiero que tú levantes la mano derecha a la iglesia ahí. Yo quiero que la iglesia levante la mano derecha ahí. Ahí. Óyeme, la iglesia hoy no se va. Porque después de los amigos, oiga bien, después de los amigos, Dios me está hablando. Que oremos por los amigos que se están convirtiendo a Cristo, que quieren ser libres y quieren convertirse a Cristo, que quieren que la víbora los suelte hoy. Yo quiero que toda la iglesia pase aquí ya mismo, escuche bien. Y vamos a prender la víbora en el fuego. Pero oiga, Pablo sacudió la víbora en el fuego y no padeció ningún daño. Que le diga, papá. Pablo sacudió. Ujieres pendientes, que son gente siendo libre con la palabra. Ujieres, porque yo necesito que hubiera activado aquí todo el. Paso guaya, basama. Oiga, ningún daño padeció. Pregunto yo. ¿Por qué Pablo no se quemó las manos? Pregunto yo a los teólogos. ¿Por qué Pablo no se quemó la mano? Si es lógico que si tú metes la mano en el fuego, tu mano se tiene que quemar. Porque lo que tenía Pablo era una palabra que Dios le había dado. Y la palabra de Dios representa vida. La víbora. Cuando se le prende en la mano, Pablo la sacude. Escucha bien, no es lo mismo meter la víbora que sacudirla. ¿Están conmigo aquí en la iglesia? No es el que está comiendo vianda hoy. No es lo mismo sacudir la víbora que meterla. El que la mete es un cobarde, dice, yo la meto y me voy. No, sacúdela. Se van los demonios fuera. Suéltala en el nombre de Jesús. Se van los demonios. Suéltala, víbora. Suéltala. Deja que vomite, que son trabajos de brujería. Bajito. Pregunto yo, pastores. Esto, pregunto a alguien que me conteste sin miedo que lo grite. ¿De qué fue que la víbora huyó? ¿De qué fue? Dígalo. ¿De qué? ¿De dónde? Están mal todos, están mal. Hoy los voy a educar. Dice la Biblia que la víbora, huyendo del calor. Listen to me, please. El calor no es lo mismo que el fuego. El calor. calor es lo que produce el fuego. Pero para que haya calor, no cualquier fuego provoca calor. Bajito, bajito, ahí, bajito, porque esto, hoy no cualquier fuego provoca calor, Sammy. Para que yo sienta calor, tiene que ser una llama constantemente encendida. Cuando hay llama constantemente encendida, eso provoca calor. Yo te pregunto, ¿cómo está tu llama? ¿Cómo está tu fuego? ¿Cómo está tu fuego? ¿Cómo está tu fuego? Alguien con el fuego que le dura una semana, eso no provoca que la víbora se vaya. Un ministerio con un año con fuego, eso no provoca que la víbora se vaya. El fuego, mientras más encendido esté, más calor produce. El fuego, la víbora, si usted no sabía, tiene un tejido en su piel que resiste bastante el fuego. Pero el calor no lo puede aguantar porque el calor se le mete por dentro. No, usted no me está entendiendo, te voy a explicar. ¿Por qué es necesario que usted se mantenga en el fuego? Porque usted manteniéndose en el fuego en Puerto Rico provoca calor. Y la calor se le va a meter por dentro a lo que está oculto debajo de los altares. Esos demonios que están en los altares, que los llaman a sacar. Esos que están con corbata, con cabal, con mucha tarjetita. Eso le queda poco tiempo. Porque aquí están las mujeres, los hombres que tienen fuego, fuego, fuego. ¡Se va los demonios! ¡Suéltala y suéltala! ¡Suéltala que se va los demonios! ¡Se va los hubieres! Yo necesito hubieres aquí. Con todo respeto, bajito. Si los hubieres se activan, yo entrego el micrófono. Dios es ordenado. Si hablamos de orden, vamos a practicarlo. Todos los hubieres, yo quiero pendientes. Hubieres aquí a los amigos. Porque si en cualquier momento yo brinco para acá, evitamos un cantazo. Está siendo libre también, está siendo libre esta familia. Dios está con, ay, Dios está en esta familia, ahí, ahí está. Dios está escuchando tu clamor, está rompiendo las cadenas. La víbora se está yendo al infierno, la víbora se está yendo al infierno, la víbora se está yendo al infierno, la víbora sabaja, abaca basara, baja ya, la víbora se está yendo. Hago un llamado sencillo para toda aquella persona que quiera convertirse a Cristo, que se cansó de que la víbora le hiciera llorar y le hiciera sufrir. Pase aquí. O puede levantar la mano ahí donde esté. Una ahí. ¿Quién más? Que digan, candelita, Dios me habló. La víbora de la depresión, la víbora del suicidio, se acabó. Yo me entrego a Cristo hoy. Yo me llevo a Jesús para mi casa hoy. Los que están levantando la mano pueden pasar aquí. Véngase, hubieres pendiente ahí también. Vente, papá. Vente, guerrera, véngase. Vente, papito, lo que está levantando la mano, corre aquí, corre aquí. Vente, vente, familia. Los que dicen, yo quiero entrar en calor, yo quiero entrar en el fuego, yo quiero entrar en el fuego, yo quiero que Dios me perdone. La iglesia peleando por las almas, la iglesia peleando por las almas, la iglesia peleando por las almas, la iglesia peleando por las almas, la iglesia peleando por las almas, la iglesia peleando por las almas. Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama, vente. Dios te llama, Dios te bendiga, viene llorando ella, Dios te bendiga, Dios te llama, son mucha gente siendo libre, ahorita va a poner por un cabal por liberación, vente, Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama. ¿Quién más? ¿Quién más se entrega a Cristo? Que se cansó, Dios bendiga a ella. Dios la bendiga. Dios va a tratar con ella hoy bien especial. Wow. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? Vente, amigo, pasa aquí. Si tú quieres a Cristo, pasa aquí. Si quieres llevarte a un amigo para tu casa, pasa aquí. Se acabó. Yo que sentía. El coro. Yo que sentía, el coro. Wow. Mire cómo está la familia, llorando, en soledad, en sufrimiento, con depresión. Uno y el pendiente de atrás. pero se acabó. Tú que sentías que te morirías en esa prueba, hoy se acabó, porque a ti y aún a ella y a los tuyos Dios va a libertarlo, y el ángel de Jehová acampará alrededor de ti. Abasocanda bajado. Y yo que sentía que me moriría en mi tormenta, en esta prueba, y tú que sentías que sola estaría llorando en agonía, mi alma batida. Y yo que sentía que me moriría. ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Lleva los demonios! ¡Suelta esta casa! ¡Suelta esta casa! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Wow! Pásame esa muchacha por aquí cerca, que Dios ame esa. Ven acá, tú que estás llorando, pasa por ahí. Son gente que el diablo dice que no los ama nadie, pero Dios los ama. ¿Quién más dice? Yo voy a cerrar el llamado. Yo que sentía que me moriría mi tormenta. Se acabó, tú eres libre de la soledad, del desánimo, en el nombre de Jesús. ¡Sé libre! Bajito. Dios bendiga a todos estos amigos. Oiga bien, cierro el llamado. ¿Habrá alguien más que quiera pasar aquí y convertirse a Cristo? Son demonios, mira para allá eso. Angelito, clase de demonios, mira para allá. De los que están aquí, no se vayan. Para que repitan esta oración. Para que repitan esta oración, no se vayan. Porque es bien importante que si ya Dios se llevó todo esto, ustedes puedan hacer esta oración. Quiero que todos ustedes levanten las manos arriba y cierren sus ojos. Cierro el llamado. Si hay en la banca alguien que no se atrevió a pasar, Dios bendiga a los que siguen pasando. Si alguien está en los bancos que no se atreve a pasar, pero quiere a Cristo, puede levantar la mano ahí y hacer conmigo esta oración. Ahí vamos. Repita conmigo, cierra sus ojos. Repita conmigo, Jesús. Qué lindo se oye. Jesús, en esta noche, tú me hablaste. Tu palabra me habló. Yo creo en ti. Ahora te pido perdón. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Diga conmigo, se acabó. Repita ahora, se acabó. Se acabó. Yo soy propiedad, dígalo, de Jesucristo. Víbora, vete. Vete de mi casa, dígalo. Vete, vete. Hubiera pendiente, se va, agárrale el niño. Hubiera, agárrale el niño. Se van los demonios. Se van los demonios. Se van. Se van. Fuego. Fuego. Saba. Saba, saba, caba, saba. Ora, baba. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Saba. Saba. Se van los demonios. Suelta las almas, Satanás. Suelta las almas, Satanás. Suelta las almas, Satanás. Suelta las almas, Satanás. Ay, ay, eso es bien, eso es. Eso es bien, eso es. Eso es, eso es. Ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, aquí, ala, ala, ala, ala, ala, por aquí, corre, agájalo. Agájalo, ala, ala, ala, ala. Se van los demonios de la juventud. Ahí está, demonio. Ujiere, Luis, por aquí, suéltalo. Demonio, te prohíbo que me toques. Mira cómo este demonio me aprieta la mano. ¡Suéltalo! Vete. 7, de 8 y a 9. Una vaya. Tú quieres pelea, suéltalo esto, suéltalo. Tú quieres pelea, yo te voy a enseñar el león de la tribu de Judá. Vete al infierno, se acabó. Ahí está, ya está, ya está, se acabó. Hay una autoridad aquí para echar fuera a los demonios hoy. Shaba, Shaba, Shakaba, Lababa, Shaba, Abaraba, Shakaba. La sangre de Cristo tiene poder. Suelta ese cuerpo, vete presión, vete, vete, vete, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Dios de los milagros, el Dios de los milagros, el Dios. Y yo que sentía. Sau palu pau. Palu tau palía coase. Suelta esta casa, suéltala, suéltala, demonio, agájala, agájala. Oiga bien, oiga bien, son demonios. Oiga bien, la iglesia no se vaya. Todos ustedes que se entregaron al Señor hoy, ¿van a pasar a dónde? Mire, voy ahora para allá. Mire, los que están siendo libres y se convirtieron allá, mire, todo el mundo está caminando por aquella mesa. Escuche bien, es necesario que apunte su nombre. Esta información es para nosotros orar por ti. Yo quizá usted me puede ver por televisión, por la radio, pero usted y yo quizá no lo puedo ver, ni Héctor. Pero nosotros vamos al monte, oramos por ti. Y esta iglesia local también te va a dar seguimiento. Si usted necesita un culto en su casa, si usted necesita que lo busquen, lo van a buscar. Porque la idea de esto es que le den seguimiento. Así que vayan pasando por ahí los que han sido libres. Mujeres, ayúdenos aquí. Vayan caminando hacia allá, vayan, vayan. Todos esos jóvenes, vayan allá. Los que sienten que fueron libres, hicieron esta oración, pueden ir caminando por allá. Yo que sentía que me moriría en tu caos. Así te dice el Señor. Llevas 7 meses bajo un ataque infernal en tu familia. Puedo ver los demonios, un caos y tu secue, dividiendo, sembrando odio en gente que antes te amaba. Dios me muestra que has ido a buscar consejo donde no has tenido que ir porque estabas confundida. Pero ahora tú eres libre de esto en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora, ahora. Shaba, lo macao. Son demonios, donde todo el relajo. Se va, ahí está. Suéltala ahí. Cuando se levante un viernes, la llevan a la mesa. Ve a la mesa, mamá. Y yo que sentía que me moriría. La iglesia, prepárese que vamos a hacer una oración por usted. Qué bueno que nadie se ha ido. Ahorita van a pasar aquí ya mismo porque vamos a hacer una oración por usted. Y vamos a cerrar con un corazón pentecostal por el bautismo del Espíritu Santo y por fortaleza. ¿Cuántos quieren fortaleza de Dios? ¿Cuántos la quieren? Manténgase en calma. Agua. Colocaba, suéltalo. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre. Por el poder de la palabra, suéltalo, demonio. Abasa, espíritu, abasa, Juan. Locura, me acusa, vaya, bueno. Salaba, locura, suelta. En el nombre de Jesús, se acabó, se acabó. Cómprate eso. Ella quiere especialmente de suicidio. Suicidio. Ella quiere ser líder del suicidio. ¿Cuántos quieren que Dios la liberte del suicidio hoy? Levanta las manos ahí. Levanta las manos y cierra tus ojos. Pendiente a ella. Pongo mis manos sobre ti y esos demonios te sueltan. En el nombre de Jesús. Ahora, suéltala. Demonio de suicidio, vete. Va, allá, va, va, va, va, saja. Se van los demonios, se van. La iglesia en comunión, se van los demonios, se van. Se van los demonios, se van. Se van los demonios, se van. Se van los demonios. Se van los demonios. Son demonios, suéltala. Suéltala. Suéltala. Cuidado, cuidado. suéltala. Ahora se acabó. ¡Pam! Hay que poner mano aquí. Usted un grito de guerra en el espíritu y se va. Here comes. Voy a WhatsApp. Tú la vas a WhatsApp. Tú estás capa de power. Ahí está. Lo que tú viniste a buscar te lo vas a llevar. Por eso es que sentías la guerra. Por eso es que no podías dormir. Hasta hoy, se acabó Satanás. Ella es propiedad de Dios. Se acabó, se acabó. Sala, alaba, alaba, alaba, sala, agájala, abaya, agájala. Suéltala, demonio. Suéltala, demonio. Suéltala. Suéltala. Suéltala, bajito ahí. Vete, vete. Yo sé que tú me oyes, demonio. Te llamas depresión. Llevas 5 años en este cuerpo. Yo sé que tú me oyes y me conoces. Hoy te digo que no me importa si llevas 5 años ni cuánto grites, hoy te vas en el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! Suéltala, vete al lugar seco, demonio. Se acabó, se acabó. En el nombre de Jesús, se acabó. A lugares secos, no vuelvas más a ella, no vuelvas más a ella, no vuelvas más a ella, no vuelvas más a ella. Ponla de pie y que apunte el nombre en la mesa también. Es necesario que se anote en la mesa. ¿Tú crees que Dios te puede sanar hoy? Ahora, declaro que estas piernas se enderezan. Declaro un milagro en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo fuimos curados. Ahora, por mi fe y por la fe de Él, según su fe, será hecho. Ahora, toda enfermedad, espíritu malo que está atando este cuerpo, parálisis, suéltalo, eso es, suéltalo. Suéltalo y que Él vuelva, que Él pueda caminar como un joven normal. Que Él pueda caminar como un joven normal. Endereza esas piernas ahora. Pierna, enderezate ahora. En el nombre de Jesús, a ti te digo, levántate y anda. Y yo que sentía que me moriría. Tormenta en esta prueba. Ahora, papá, fortaleza. Bendícelo, Dios. En el nombre de Jesús. Glorifícate. En el nombre de Jesús. Oh, oh, yeah. Y tú que sentías que te morirías. Sentías que te morirías llorando, llorando, llorando, llorando. Sé libre de esa soledad, sé libre de esa soledad, sé libre en el nombre de Jesús. Ok, quiero que toda la iglesia. ¿Dónde está? Mujeres, tráigame a aquella muchacha para acá. Ok, tráigamela para acá, tráigamela. Mujeres. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, declaro ahora como río, mi hermana, esto está tremendo. Ok, Padre, ahora se acabó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se va todo espíritu malo de enfermedad. Suelta este cuerpo en el nombre de Jesús. Suelta este cuerpo. Lo que no hace el médico lo hace Dios. Ahora, vete al lugar seco. Se acabó. Se acabó. Se acabó. En el nombre de Jesús. Se acabó. Suelta esta mente. Suelta esta mente. Suelta la hora en el nombre de Jesús. Suelta la hora en el nombre de Jesús. Suelta la hora en el nombre de Jesús. Saca tarabajanga la baja. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Por el poder de la palabra, Jesús. Nabasara bajaya. Nabaya basoto bakayama. Ni mano va a ser MV. Ni mago así, malo corta, mano vea la bajaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Satánico que se está rompiendo, lo llaman enfermedad, pero Dios está rompiendo cadenas. Déjala ahí que Dios la limpie ahí y deje que coja aire. Se acabó. Wow, qué terrible está esto. Papel allá, está vomitando esa mujer ahora. Vamos a cerrar. Siento unas náuseas terribles. Hoy choqué con demonios grandes aquí. Esa mujer estaba bien endemoniada. Jesús, cuando caminaba, echaban espuma así, mismo espumarajo. Movían los dientes. Quiero que la iglesia que quiera fortaleza, una oración global, venga aquí, venga aquí. Toda la iglesia. Toda la iglesia. Venga aquí. Todo aquel que quiera fortaleza de Dios, aproveche. Pase aquí. Afuera tenemos nuestro CD también, si usted desea. Amén. Y apunte esta fecha, 2 de agosto, sábado 2 de agosto. Usted tiene el flyer en la mano, guárdelo. Estaremos en Cataño, en el Coliseo de Cataño, a las 6:30, entrada gratis. Héctor Delgado va a estar testificando un pequeño testimonio marcado por la unción, mi esposa y este servidor en el mensaje. Venga pasando todo aquel que quiera fortaleza de Dios. Sentía que estaba solo y sin amor. Ok, todo el que pasó por fortaleza, todo el que pasó por fortaleza, yo quiero que usted, con respeto, le agarre la mano al que está a su lado ahí, con respeto. Prepárame el coro dos veces. Un corazón pentecostal aquí. Estamos de fiesta aquí hoy. Ahí, agarre la mano al que está a su lado, ahí, agárresela. Y se la va a levantar arriba. Usted va a repetir conmigo esta oración de fe. Usted va a repetir conmigo esta oración por fortaleza. Y yo declaro sobre ti que tú sales de aquí, de esta iglesia, con fortaleza, con fuerzas nuevas, con un poder especial. Oiga, le dije que vamos a sacudir la víbora en el fuego. Prepárese ahora, que va, ahora no son demonios. Ahora va a caer la manifestación del Espíritu Santo de esquina a esquina. Y declaro que el que no hablaba lengua, hable lengua. ¡Ay, Samaya! Dice el Señor que va a repartir los dones de su espíritu. Para que te vayas de aquí hablando lenguas de fuego. Para que te vayas de aquí lleno de poder y lleno de autoridad. Cierra sus ojos ahí. Levante la mano que está a su lado ahí. Qué lindo se ve el pueblo. Ahí. Prepárese ahí. Y repita conmigo. Ahora. Jehová. Gracias. Porque tu palabra está sobre mí. Reciba nueva fuerza. Gracias. Porque hoy tú me das autoridad para sacudir la víbora en el fuego. Diga, me uno con mi amigo que está a mi lado, con mi hermano. Salgo con nueva fuerza. Diga conmigo, y ahora los enfermos son sanos. Ahora, ahora, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábalo si te atreves, alábalo si te atreves, alábalo. No le suelte la mano, no se la suelte. La víbora se va cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Oye, sacúdele la mano a aquel que está a tu lado. Sacúdele la mano a aquel que está a tu lado. Sacúdese en el fuego. Sacúdese en el fuego. Sacúdese en el fuego. Sacúdese en el fuego. Sacúdese en el fuego. Sacúdese en el fuego. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Ahí está el poder de Dios, cuidado. Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió. La víbora se va, la víbora se va, la víbora se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Los pentecostales en el año 16 llegaron pentecostales alta arriba, alta abajo, predicando la palabra alta arriba, alta abajo. Oiga esto, no tenía muchos libros, pero había poder de Dios. No tenía muchos libros, pero había poder de Dios. Poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder. A la sujuta nativa, a la cabasana, recibe, recibe. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, poder, poder, poder. Yo pensaba que en Carolina no alababan a Dios, yo pensaba que en Carolina no alababan a Dios. Oye, el diablo te pregunta, ¿por qué tú estás vivo? ¿Por qué tú estás vivo? Repite conmigo, repite conmigo. Yo tengo poder, yo tengo poder, yo tengo poder, poder, poder, poder. Ay Dios mío, ¿qué es esto? Ay Dios mío, ¿qué es esto? Ay Dios mío, fuego, sana, sana, sana y aroma. Sacúdete. Hablando lengua si estamos en el 2014. Estamos en el 2014, pero en los 80. Eso es para aquellos que dicen, ahora esto es desorden. Para eso, no, no, no, no. Esto no es desorden. Esto se llama avivamiento. cualquier esquina hay gente que alaba a Dios. Parece que en esta esquina hay gente que alaba a Dios. Cuando tú alabas a Dios, la víbora se va. Cuando tú alabas a Dios, la víbora se va. Cuando tú alabas a Dios, la víbora se va. Cuando tú alabas a Dios, la víbora se va. Agárrale la mano a aquel que está a tu lado. Agárrale la mano a aquel que está a tu lado. Agárrale la mano. Esta esquina está preparada para lo que viene a recibir de parte de Dios. Porque estoy viendo la nube de Dios que desde esta esquina hacia allá va a comenzar a tocar y a bautizar. No le suelte la mano al que está a tu lado. No le suelte la mano al que está a tu lado. Agárralo por la mano, agárralo, agárralo. ¡Hurra, mamasata! Dios mío, ¿qué es esto, Héctor? Cuando la nube de Jehová se metió en el templo, los sacerdotes no podían. ¿Y cuál es el problema? En ese tiempo, si se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios. Sigue alabando a Dios. Párame la música. A veces sigue alabando a Dios. Toleren mi locura un poquito. Toleren mi locura. Ay, Dios mío. Se murió. Se metió. El león de la tribu. De Judá. Se acabó el corito. Atormenta a los demonios con tu alabanza. Atormenta. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Cuidado ahí. Se prendió esa esquina. Se prendió aquí al frente. Se prendió ahí atrás. Atormenta a los demonios con tu alabanza. Ay, Rabí, tú estás aquí. Rabí, tú estás aquí. Jehová Shalom, tú estás aquí. Jehová Jireh, tú estás aquí. Ay, Jehová, tú estás aquí. Está repartiendo dones. Abre esa boca y aprovecha. Míralo ahí atrás. Aprovecha que el día va a ser mala. Vaya, mala, vaya. Vaya, mala, vaya, vaya. Vaya, mala, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. No se confunda que por ahí dicen que hoy es sábado de gloria. No es porque hoy es sábado de gloria. Es que Jehová es el Rey de la gloria. Bendíceme, bendíceme. Con esto entrego. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Mañana. Ahora. El lunes, ahora, el martes, ahora, a las 12, ahora, a las 3 de la mañana. Se pasean por aquí. Hágale así querubines. Se pasean. Angelito. Le dijeron a Pablo, Héctor, le dijeron a Pablo, ¿por qué no se muere? Si lo mordió la víbora, ese veneno mata a cualquiera. Por última vez, levante la mano derecha arriba, la derecha, la derecha, la derecha. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, dile, dile, dile al que está a tu lado. Yo soy propiedad de Dios. Repite conmigo, dile que está a tu lado. Yo tengo la sangre del cordero, dígalo. Cierra el puño, ciérralo, ciérralo, ciérralo. Pablo sacudió la víbora y no se murió porque Jehová estaba con él. Si Dios está contigo, sacude la víbora, sacude la víbora, sacude la víbora, sacude la víbora, sacude la víbora, sacude la víbora, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude. Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Su negocio no se muere. ¿Por qué no se muere? Porque Jehová está contigo. El veneno no te puede tocar. ¡Sana! ¡Sana! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Dios le bendiga. Guarde silencio. Prende el carro. Váyase a su casa. Que este culto se acabó. Yo veo gente aquí que estaba endemoniado, pero que ahora está alabando a Dios. Yo veo gente aquí que estaba endemoniado, pero que ahora siente fuego. Fuego, fuego, fuego, fuego. Esto está prendido aquí. Que se asomen los brujos en Carolina para que vean cómo es que se alaba a Dios. ¡Fua! Dios les continúe bendiciendo. Entrego esta parte, Angelito, tú sigues. Esto está lindo, escuche bien, esto sí. Esto sigue mañana, esto va a estar aquí, Filpi. Escuche bien, públicamente, amén, me disculpo, mañana no podré estar, ya que pues, para que sepa, yo amo el pueblo que Dios pone en nuestras manos. Escuche bien, amén, esto se me acerca, mi agenda estaba llena. Y viernes y sábado los pastores me dijeron, vamos a estar ahí, y movimos la fecha. Mañana no se pudo. Pero escuche bien, esto sigue mañana aquí. Dios está libertando todavía y la gente no se quiere ir de aquí. Esto es un problema. Un problema para los demonios. No para nosotros, porque a los que les gusta el fuego, alábalo si te atreves. Porque va a llegar el momento donde la gente que le gustaba irse a las 9 para comprar pan y irse a comer, los acostumbrados, se le va a acabar el relajo, porque la gloria de Jehová, cuando la gloria de Jehová se mete en el templo, los que estaban con malas mañas van a tener que quedarse postrados bajo la gloria de Dios. Dios mío, esto está terrible. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta familia, declaro paz sobre ellos, en el nombre de Jesús, bendice este pueblo, Masá, Utuja, Quemagua, Tuzotehue, Nialao, Checando, libre, libre, esta mente es libre en el nombre de Jesús, Uasai, Rau, Sakautau, en el nombre de Jesús, se van los demonios al infierno, ahí está. Ahí está el poder de Dios libertando. Ahí está el poder de Dios libertando. Ahí está el poder de Dios libertando. Puedo ver las cadenas como se están rompiendo. Puedo escucharlas. Usai alah a la ceja. Uremen solueja. En el nombre de Jesús de Nazaret. Está hecho. Está hecho. Ok. Masu, Namawa, Mikatuti Senewe, Numasokwe, Tisele, Ramasokwa, Talujana. Tú lo traíste para romper cadenas. ¡Uja! Esos demonios que lo siguen para arrancarle la cabeza se equivocaron porque pisó tierra santa. Yo declaro en el nombre de Jesús que Él se lleve una experiencia contigo en esta noche. ¡Ay, papá! ¡Tócalo ahora! ¡Estos demonios se van ahora! ¡Una basanda! ¡El poder de Dios lo toca! ¡Poder de Dios! ¡Tócalo! ¡Tócalo, Dios! ¡Tócalo, Dios! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo donde quiera que se meta! ¡Cuídalo! ¡Hija Shaya! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre! En el nombre de Jesús. Usted ahí menos una hija. En el nombre de Jesús. Amén. Y